Me enamoré, pronto llegué a sentir las bondades del amor. Qué bonito es el amor cuando se ama de verdad. No esperé, pero llegó, el amor llegó, llegó, llegó. Amor mío, amor mío, primer amor, primer amor, amor. Me enamoré, me enamoré. Pronto llegué a sentir las bondades del amor. Qué bonito es el amor cuando se ama de verdad. No esperé, pero llegó. El amor llegó, llegó, llegó.